en noviembre de 1534. Beatriz Galindo, la latina, una de las mujeres más cultas y refinadas de su tiempo, una mujer que vio morir la Edad Media y el renacer de una nueva intención, de una nueva modernidad. Una mujer que caminó con paso firme y que abrió las puertas a otras como ella, que desde luego dieron mucha gloria a este país en entonces casi casi inocente, casi casi virginal, llamado España. Hoy en día, uno de los barrios más castizos de la capital, uno de los barrios más célebres de Madrid, lleva, por supuesto, el sobrenombre con el que la recordamos, la Latina. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citycar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. Ha sido una de las grandes revoluciones de la medicina en los últimos tiempos. Hablamos de la vacuna contra el virus del papiloma humano, causa del cáncer de útero. Incluso a quienes la desarrollaron les dieron el premio Nobel. Pero luego llegaron los problemas. Se habló de un jurado condicionado, interesado, casi comprado. Después la vacuna ha dejado tras de sí efectos secundarios en muchas personas. Y en estos momentos hay dos niñas hospitalizadas en Valencia. Sobre el tema de esta vacuna y otros asuntos relacionados con la industria farmacéutica hablamos esta noche junto a Miguel Jara, quien ya saludamos. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Autor de libros como Traficantes de Salud o Conspiraciones Tóxicas, periodista especializado en temas de salud y últimamente muy concienciado con todo lo relacionado con la industria farmacéutica y supongo que muy pendiente de todo esto que se está organizando en torno a la vacuna contra el virus del papiloma humano, sobre la cual se conocen muchas cosas, porque la campaña de marketing ha sido extraordinaria, pero bueno, yo creo que también es conveniente que se sepan otras informaciones como algo muy desconocido, como es la petición que existe por parte de muchos científicos y médicos de una moratoria, porque piden que se investigue más sobre esta vacuna, que quizá ha habido exceso de precipitación a la hora de ponerla en marcha e iniciar los diversos programas de vacunación masiva. Sí, en efecto, existe una campaña amplia en la que la Agencia EFE, por ejemplo, ha dicho que el 50% de los catedráticos de salud pública en España la han apoyado, pidiéndolo, como tú muy bien has explicado, una moratoria para que se retrase la aplicación de esta, o se pare de momento la aplicación de esta vacuna contra el virus del papiloma humano hasta que esté garantizada o por lo menos asegurada con mayor calidad su seguridad y su eficacia. La seguridad de una vacuna puesta nueva o recientemente en el mercado es muy difícil de garantizar. Eso ya lo dijo la anterior ministra de Salud, que estaba en desacuerdo con que se aplicara esta vacuna, la Elena Salgado, porque tarda unos 30-35 años en comprobarse fehacientemente si produce daños en la salud humana, ¿no? Y luego la eficacia también la han puesto en entredicho algunos médicos, ¿no? Como Juan Gervás, que en mi blog publicaba un artículo de opinión en el que daba algunos datos, entre ellos decía que la vacuna, su eficacia efectivamente no se ha probado más que en 1.500 personas, no ha llegado a 1.500 personas de 16 años de edad, con lo cual para una vacuna que se está aplicando ya en todo el mundo por millones y millones de dosis, parece un estudio muy escaso, ¿no? Le dieron, como decía, a algunos de sus responsables el premio Nobel, pero que este año además el premio Nobel ha estado repleto de escándalos, de sospechas, de posibles influencias de las empresas farmacéuticas implicadas precisamente en la comercialización de esta vacuna. Pues sí, yo lo que he seguido, como decías, desde el principio que se puso a la venta esta vacuna, pero lo que más me ha interesado, porque se ha publicado muchísimo sobre seguridad, eficacia, lo que está pasando con las con con las dos chicas de Valencia, pero hasta ahora nadie se había preocupado por ejemplo que cómo se ha hecho el lobby o esta enorme campaña de marketing, o sea, que cómo ha funcionado en bambalinas el tema político, porque es una decisión claramente política la de aplicar esta vacuna a la población, y uno de los actos de lobby más claros que se han producido es efectivamente el concederle el premio Nobel a Harald Thurhausen, el médico alemán, el virólogo alemán. Lo que se ha puesto en duda es que dos personas que votaron a favor de darle el premio Nobel a Harald Thurhausen estaban relacionadas económicamente con AstraZeneca, que es una de los laboratorios europeos más importante y que es parte, juez y parte en con el tema de la vacuna, ya que es el dueño de la empresa MedImmune, que a su vez es la que posee la patente de las técnicas para obtener las partículas que han servido para fabricar las dos primeras vacunas. O sea, que se ha interpretado en medios profesionales sanitarios como una campaña de marketing hasta ese punto de conceder el Nobel por medio de personas que tenían intereses directos en la empresa que recibe patentes por vender esa vacuna. ¿Crees que se ha presionado a los gobiernos de los diferentes países que están llevando a cabo vacunaciones masivas? ¿Se ha presionado por parte del sistema de parte de estos lobbies para que se ponga en marcha con tanta rapidez? Por supuesto, en eso es lo que yo me he especializado, en este amplísimo tema del virus del papiloma humano, ¿no? Para empezar, la campaña de lobby ha contado con sociedades científicas en España que no son ni mucho menos independientes de los laboratorios, sino que trabajan directamente con ellos y están financiadas sus actividades por ellos, ¿no? Hablamos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Pediatría, la de Médicos de Atención Primaria, la Española de Patología Cervical y Colposcopia, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen relación con los laboratorios. Por poner un ejemplo, la Sociedad Española de Contracepción, por ejemplo, pues está patrocinada por el laboratorio Bayer en alguna de sus campañas, o bueno, otras están financiadas por Merck, precisamente, que es una de las propietarias de la patente de Gardasil, y mucho más, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pues organizó también una campaña a nivel mundial con figuras del deporte que estaba financiada por Merck. Eso es un puro acto de lobby, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en España, por ejemplo, ha habido un caso alarmante o clamoroso. Ildefonso Hernández Aguado es el actual director general de Salud Pública en el Ministerio de Salud, y fue fichado cuando para ese puesto por Bernat Soria, precisamente cuando era uno de los líderes de la campaña promoratoria que está en marcha ahora mismo. O sea, era la persona que estaba negociando la moratoria con el ministro, cuando de repente resulta que lo ficha el ministro para ser ni más ni menos que el director general de Salud Pública. Una persona que tiene mucho que decir ahora con el caso de las niñas valencianas. Y así podríamos seguir pues con el lobby que se ha hecho en Texas, en el lobby que se ha hecho en Canadá, altísimas alturas de los gobiernos respectivos, el que se ha hecho en México. En fin, es lo que vengo documentando sobre todo en el blog y en la revista Discovery de Salud, que ha publicado un extenso reportaje este mes. Y otro dato que me parece importantísimo, y lo ha publicado Diario Médico, que no es una publicación que sea que esté enfrentada precisamente con la industria farmacéutica, es que el estudio económico de viabilidad económica de la vacuna con el que se ha decidido en España, en las comunidades autónomas, si aplicarla o no, está financiado directamente por GlaxoSmithKline, que es la farmacéutica que está vendiendo Cervarix. O sea, esto a mí me parece surrealista, ¿no? Que un conflicto de interés tan sumamente grave. O sea, que todo esto son casos de lobby que explican la que ya estamos contemplando como una de las campañas de marketing en medicina más grandes de la historia y de lobby. Cuando hablamos de marketing, bueno, en los tiempos en los que estamos, en los tiempos actuales, entendemos que forme parte de la puesta en marcha de productos para lo que sea. Sin embargo, tú eres de los que apuestas que quizá haya que poner algo de coto a esas campañas de marketing cuando lo que es afectado en principio es la salud, ¿verdad? Quizá habría que poner un poquito de límite a esos lobbies, y se ha intentado, pero bueno, pues el resultado final es que los lobbies ganan, ¿no? Sí, es que vamos a ver, nos estamos acostumbrando a que en países democráticos, ¿no? Que digo que tenemos por democráticos, en grupos de presión a expuertas de lo que haya decidido la ciudadanía, se reúnan con los políticos, presionen para que estos legislen según sus intereses. Y esto tan grave, esta falta de ética, la estamos dando por normal de hoy en día, cuando es un verdadero asalto y un fraude a la democracia, ¿no? Es, ¿no? ¿Qué opinen los oyentes, ¿no? Cuando una persona vota a sus representantes políticos, supongo que lo que menos espera es que luego a sus espaldas se reúnan en los despachos de los ministerios o donde sea, o en los parlamentos, y consigan estas grandes empresas, estos grandes sectores, que o no se regule en su contra o incluso que se regule a su favor, como estamos hablando que Merck y GlaxoSmithKline han conseguido con esta vacuna. Respecto a las vacunas, tú en tu blog, en miguel jara.wordpress.com o en cualquier buscador utilizando tu nombre, te va a llevar directamente a ese blog, hablas de algunas otras problemáticas relacionadas con las vacunas, por ejemplo, el uso criticado también en muchos sectores del mercurio. Pues efectivamente. Sobre todo he publicado informaciones que yo creo que no están llegando a la ciudadanía, tan interesantes como que 70 familias españolas en julio, yo creo que es la primera vez que ocurre, en julio de 2008 han denunciado en la Audiencia Nacional a los laboratorios productores de vacunas con mercurio y al Ministerio de Salud por haberlas puesto durante decenios en el mercado y haber provocado, según ellos están demostrando con documentos científicos, autismo en muchos de sus hijos. Durante decenas de años se especuló con que las vacunas que llevan este conservante con mercurio, el timerosal conocido, pudieran provocar autismo, y bueno, incluso la FDA, que es la agencia reguladora de medicamentos y productos alimenticios en Estados Unidos, la máxima autoridad mundial en el tema de vacunas y medicamentos, ha reconocido públicamente que por fin ha reconocido que el mercurio utilizado en las vacunas hasta hace un par de años o tres, en nuestro país y en todo el mundo, pues pueden provocar autismo. Ya digo, es un tema que está ahora mismo en la Audiencia Nacional, ni más ni menos. ¿Pero a qué se debería? Científicamente tendrá una explicación que se use el mercurio. El mercurio se usa como conservante, como conservante de esas vacunas. Existen alternativas desde hace decenios, pero se sabe por documentos internos de las multinacionales farmacéuticas que vendían estas vacunas que no consideraban que no era interesante económicamente cambiar a esos conservantes, y han permitido, ya digo, con total conocimiento de las autoridades, incluso estadounidenses, autoridades sanitarias, han permitido la comercialización. Sobre la demostración científica, obviamente no es fácil demostrar que el mercurio dentro de las vacunas causa autismo, ¿no? Pero hay ya un montón de publicaciones prestigiosas, hay sentencias como digo, en las que se obliga a la FDA a reconocer que el mercurio, conservante de mercurio en las vacunas puede producir autismo, ¿no? Lo que se exige es que se hagan todavía más estudios para corroborarlo, pero ya hay fuertes indicios, y de las revistas médicas más importantes ya se han hecho eco de estas informaciones. En ocasiones pasadas se ha hablado de la posibilidad, y yo no sé si es mito o existen informaciones para sospechar al respecto, incluso se hizo recientemente una película que planteaba esa posibilidad de que en África o en algunos lugares en donde, bueno, pues la información no llega a todo el mundo sobre lo que ocurre en estos lugares, en determinadas regiones de extrema pobreza, se han podido llegar a experimentar vacunas de forma casi secreta por parte de algunas industrias farmacéuticas. Bueno, secretas y abiertamente. Es que, de hecho, supongo que te estás refiriendo a la película El jardinero fiel, ¿no? Efectivamente. Tú sabes que esa película está basada en la novela homónima de John le Carré, que, como tú sabes, es una persona muy bien informada que escribe ficción, pero que la basa casi siempre en hechos reales. Bueno, en este caso, como se ha publicado también con el tiempo, el caso es real. Es un medicamento, Trovan, un antibiótico que la empresa Pfizer, la multinacional farmacéutica más potente del mundo, ensayó en la región de Kanu, en el estado de Kanu de Nigeria, y se produjeron al menos 11 muertes de niños que estaban enfermos de creo que era de meningitis, ¿no? Fue un ensayo que las propias autoridades nigerianas han denunciado en los tribunales a Pfizer porque consideraron que lo hizo ilegalmente y sin avisar, sin recoger el consentimiento informado de los familiares. O sea que esto se está produciendo hasta tal punto de que ahora con el acrecentamiento de la globalización capitalista, los países en vías de desarrollo, países tipo China, India, Brasil, algunos países de África como Sudáfrica, están viendo una llegada masiva de laboratorios farmacéuticos que hacen ensayos clínicos de productos que luego consumimos en los países occidentales o más desarrollados, ¿no? Esto es algo que es un debate que está totalmente abierto ahora mismo en las grandes revistas médicas. O sea que es rigurosamente cierto que se está trasladando la producción de ensayos clínicos de medicamentos que son consumidos en Occidente a los países más pobres, donde hay menos trabas, menos regulación. Los gobiernos están encantados de recibir nuevas inversiones, las poblaciones, digamos, no tienen tanta información o el nivel cultural como para prestarse o no prestarse a estos ensayos. O sea que sí, es cierto, está en el debate ahora mismo abierto. Lo cierto es que, Miguel, bueno, entendiendo que lógicamente los fármacos son necesarios en nuestras vidas, pero es igualmente lógico y necesario, por lo que nos cuentas, y para evitar errores del pasado, me vienen a la mente casos como el del Vioxx, bueno, pues extremar las precauciones hasta límite, ¿verdad? Bueno, es que encima ha sido a poner el ejemplo que pone de los nervios a los portavoces de la industria farmacéutica, porque Vioxx es un medicamento producido por Merck, la misma empresa que está vendiendo Gardasil, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que al menos desde 1999 Merck conocía que su Vioxx podía producir infartos cerebrales y de corazón. Lo ocultó a las autoridades sanitarias como la FDA. De hecho, su director general ha pedido disculpas públicamente aquí en España en una rueda de prensa por ese caso. O sea que es algo reconocido y obvio, ¿no? Y lo ocultó a las autoridades sanitarias. Entonces, a mí me parece que esto debe saberlo la población, ¿no? Porque es el mismo fabricante que está vendiendo ahora mismo la vacuna contra el virus del papiloma humano. Evidentemente, hay muchos medicamentos que son eficaces, y lo que hay que vigilar en demasiados casos los vendedores están colocando en el mercado productos que no son eficaces y que encima son peligrosos y están causando daños a la salud de las personas, en demasiados casos, más de los que pensamos. Miguel Jara, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, por darnos a conocer estas informaciones y por tu compromiso en libros, por ejemplo, como esos que hemos citado, Traficantes de Salud en Icaria Editorial o Conspiraciones Tóxicas en Martínez Roca, y a través de tu blog de forma casi diaria y permanente. Miguel, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a vosotros una vez más. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seguimos hablando de ciencia, que con otra perspectiva ilusionante, la que se abre en el futuro respecto a la investigación con células madre. Estamos en tiempo de azul y verde para Martín Expósito. Hola, Bruno, pues sí, como lo mencionas, ya lo adelantamos, incluso lo comentamos en La Rosa de los Vientos, creo, con Agustín Alcalá, ¿verdad? Uh-huh. Pues finalmente, será mañana lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará luz verde a la derogación de un decreto de la época de George Bush que imponía restricciones a la financiación de investigaciones sobre células madre obtenidas de embriones humanos. Esas células madre que pueden transformarse en cualquier célula del cuerpo y reemplazar así a las enfermas o dañadas. Evolucionan, se adaptan, se transforman. Sus capacidades son, sin duda alguna, extraordinarias. El debate que suscita la ciencia surge a partir del embrión del que se obtienen las células madre. Embrión que no sale adelante y que es considerado por algunos como ser humano, lo que llevó al expresidente Bush a bloquear cualquier partida de dinero público destinado a llevar a cabo experimentos con las células madre. El anuncio lo ha realizado ahora el funcionario de la Casa Blanca, que asegura que Obama será coherente con la promesa que hizo durante la campaña electoral y que será el lunes cuando se apruebe un texto definitivo que no se ha dado a conocer aún. Lo que sí conocemos es que hay más opciones para obtener células madre que a partir de un embrión, y es que si hace unos meses la clínica Planas en Barcelona anunciaba que se podían obtener a partir de la grasa de una liposucción, esta semana son científicos de Canadá y Escocia los que lo han conseguido a partir de células de la piel. El estudio lo ha publicado la revista Nature y, según los expertos, se trata de un método muy seguro. Consiste en reprogramar a las células insertando 4 genes que son retirados cuando el proceso se completa. Por cierto, y hablando de genes, el padre del genoma humano, Craig Venter, se trasladará a Valencia dentro de poco, y no por las fallas. Será desde octubre hasta el mes de abril de 2010. Según ha informado la Fundación Premios Rey Jaime I, el científico de Salt Lake City hará parada y fonda en nuestro país con el fin de recoger muestras del mar Mediterráneo. Al parecer, Venter está actualmente recorriendo el mundo entero con un nuevo proyecto de investigación que prevé obtener centenares de millones de genes nuevos con los que dibujar el mapa de la biodiversidad de la Tierra. Entre esos genes, Craig Venter espera encontrar el organismo que ayude a combatir el cambio climático, e incluso hay quienes apuntan que algo más ambicioso, como aquellos microorganismos capaces de hacer realidad la generación de energía como fuente inagotable. Le llamaron ambicioso cuando decía que quería crear el mapa del genoma humano. Bueno, lo consiguió. 6 meses que va a estar en Valencia. Seguramente 6 meses en los que seguiremos casi todos sus pasos. Tenemos 2 noticias más relacionadas con la telefonía móvil. Bueno, verdaderamente sorprendentes en ambos casos. Desde luego. Uno dudosamente beneficioso, son 2 apuntes. El otro es potencialmente contaminante, según ha publicado la revista Anales de Microbiología Clínica y Antimicrobiales. Los terminales de aquellos empleados que trabajan en hospitales se convierten en su mayoría en agentes infecciosos. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Ondokuz Mais, en Turquía, revisaron los teléfonos móviles de médicos y enfermeras que trabajaban en quirófanos y en unidades de cuidados intensivos. Descubrieron que casi el 95% de esos aparatos estaban contaminados con diferentes tipos de bacterias, desde las que causan infecciones menores hasta enfermedades letales. Solo el 10% del personal limpiaba sus teléfonos con cierta regularidad, algo que evidencia la necesidad de controlar la higiene, no solo personal, sino electrónica. Ahora, ¿que te coges un resfriado por el teléfono móvil de tu vecina cirujana? Pues prueba a ponerte en la nariz el terminal de tu vecino japonés. Puede que te cures. Para ello, deberás aplicar el móvil sobre el huesecillo de la nariz durante 30 segundos. El móvil vibrará y tú mientras te suenas los mocos. Yo lo he probado y a las pruebas me remito. No funciona. Dicen en Japón que solo funciona con una determinada sintonía de móvil y que está especialmente recomendado contra los síntomas de alergias por polen. El secreto está, al parecer, en la frecuencia de esas vibraciones emitidas por el teléfono. 440 Hz para los hombres, 532 para las mujeres. Duango, que es como se llama la compañía que ofrece este tono politono, se cura en salud y añade letra pequeña de esa que le gusta tanto a Luis Piedrahita. No tiene por qué dar resultado con todo el mundo. Es muy probable que las personas originarias de países occidentales, cuyas narices son mayores, no reaccionen a las mismas vibraciones. En castellano, estos de Duango nos han llamado narizotas y que solo funciona con narices pequeñas. Ni que todos fuéramos Góngora, que érase una vez un hombre a una nariz pegado, esa que tenía una nariz superlativa. Yo no sé nariz, pero morro me parece que el que ha desarrollado este politono tiene un poquito. Muchas gracias, Martín. No funciona, yo creo que no. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los griegos hicieron mucho por el mundo y pusieron, bueno, la primera piedra de lo que fue el conocimiento científico y muchas otras cosas que son dignas de elogio, desde luego. Pero hoy,